de tu posición. Estás decidida a dejar el nido, pues tú sientes el llamado a servir. Y pides el consejo a Francisco, quien te dice es hora de partir. Inmortal, vistiendo de pobreza.